El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos con ustedes, como se lo dijimos al principio del programa, pues vamos a hablar un poquito sobre esta oferta educativa. Si tú estás en búsqueda de una escuela, de una preparatoria, o estás buscando ampliar tus panoramas educativos, pues les traemos lo que va a ser la Universidad Autónoma de Durango. Y qué más que traer a su director, que él es Roberto Macías. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, somos la Universidad de Durango, Ciudad de México. La universidad ya tiene 25 años a nivel nacional, obviamente fundada en la Ciudad de Durango. Platícanos un poquito sobre este campus que están haciendo aquí en la Ciudad de México, porque vemos que vienen con todo y vienen con una oferta educativa bastante interesante. Sí, claro que sí. Nosotros traemos lo que es la licenciatura en el nivel cuatrimestral, que son 3 años, 4 meses. Traemos lo que es el posgrados, que son maestrías y doctorados. Y lo importante también que tenemos, lo que es la prepa Lobos, que va a ser en un sistema cuatrimestral a 2 años. Eso está bastante interesante. Hemos de mencionar que la universidad está en el ranking de las 100 mejores universidades y ocupa el lugar número 40. Es algo interesante y bueno a destacar, porque cuando tú buscas en una universidad, usualmente te fijas en varias cosas. Platícanos un poquito sobre los planes de estudios que ustedes manejan en la Universidad de Durango. Sí, en la cuestión de las asignaturas, ya sea del área de la salud, manejamos la que es la carrera de enfermería, fisioterapia, nutrición, cosmetología, que son carreras cuatrimestrales, que son a 3 años, 4 meses, y tienen una duración de 10 cuatrimestres. Algo interesante que vimos también son los horarios. Ustedes manejan una variedad de horarios bastante buena, que va desde el turno matutino, vespertino y sabatino. Platícanos sobre eso. Sí, en los horarios aquí, viendo lo que es la Ciudad de México, que es grandísima, se abrieron los horarios matutinos, que serían de 8 a 1, el horario vespertino de 1 a 6, y tenemos los horarios ejecutivos, que son los días nada más sábados para toda la gente que trabaja y que quiere estudiar su licenciatura. Pues tenemos de 8 a 2 de la tarde, los días sábados, lo que es el modelo ejecutivo. Para la gente que está en este momento escuchando la entrevista, ¿cuál es la oferta educativa que ustedes como universidad le ofrecen a comparación de todas las competencias que tienen? Bueno, lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que es la historia de la universidad, ofrecemos licenciaturas de calidad, todas las que están ahorita por medio de sistema educativo por competencias, los cuales nosotros vamos a que nos conozca la Ciudad de México y que vean que los planes de estudios que ofrece la Universidad de Durango son mucho mejores que otras instituciones. Para la gente que está interesada en inscribirse, ¿hay alguna especie de beca, de descuento? ¿Cómo está esa parte? Sí, ahorita estamos tenemos la promoción de tu primera inscripción, un 80% de descuento, y tenemos en un año te becamos con el 25% en tus colegiaturas. Hoy está bastante bien. ¿Dónde está ubicada para la gente que está escuchando en este momento y quiere ir a visitar las instalaciones? Que eso también es muy importante. Cuenta la universidad con instalaciones de alto nivel y pues para que la gente pueda percatarse por sí misma. Sí, claro que sí. Estamos ubicados en lo que es la delegación Gustavo Madero, en la calle Aquiles Cerdán, a 2 cuadras de la Basílica de Guadalupe, saliendo del metro Basílica, a media cuadra. Ahí nos vemos. Está muy, muy bien. ¿Cuál es otra de las preguntas que tenemos? Es para toda la gente que para la parte de la prepa, ¿ya está activa o apenas está como en proceso esa parte? Ya estamos en nosotros tenemos REBOY federales, lo que aquí nosotros para llegar a la Ciudad de México tenemos que hacer el trámite de lo que es los REBOY locales, lo que le llaman el registro de validez local. Sí, nosotros ya estamos en trámite para que todos los papeleos que se hagan aquí en la Ciudad de México salgan en regla. No tenemos ningún problema. Nos avalan 25 años en los cuales tenemos 32 campus en toda la República. Abarcamos más de 16 estados de la República. Entonces creemos, somos la universidad más grande estudiantil, mucho más grande de cualquiera que tú me puedas poner. Para los chicos que en ese momento están escuchando la entrevista y están en ese proceso donde dicen, quiero entrar a estudiar una carrera, quiero no me quedé en mi examen, ¿cuál es la invitación que hace usted como director para que se unan a la familia de la Universidad de Durango? Pues que primeramente que vayan y nos conozcan, que vean lo que son los planes de estudios, tanto de las carreras del comunes que le llamamos, como que es administración y gestión empresarial, arquitectura, en lo que es nutrición, el área de, en la salud tenemos enfermería y fisioterapia. Son las carreras que ahorita es lo que estamos ofertando y que nos está pidiendo el público. Entonces, creo que con esas carreras pueden ir a visitarnos, ver los planes de estudios y creemos que podemos captarlo rápidamente. Para la gente que quiere estar en contacto con ustedes, ¿cuáles son sus redes sociales y página web donde pueden tener más información? En Facebook es Universidad de Durango, Campus Ciudad de México. Ahí nos pueden encontrar y el teléfono de ahí de la universidad es 55 23 97 28. Ahí pueden contactar con cualquier promotor, con nuestro compañero Joel o Víctor y todo el grupo de promotores que están trabajando hacia la universidad. Agradecemos muchísimo que hayan venido, licenciado Roberto Macías, que es el director de la Universidad de Durango, para que pues, todos nuestros radioescuchas tengan una oferta más educativa y pues tengan en cuenta que es una de las universidades que están en el top 40, entonces yo creo que es una de las buenas opciones para este inicio de curso. Si tú estás buscando una nueva carrera o estar en la prepa, pues esta es la verdadera opción. Continuamos con ustedes, no se despeguen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y aquí vamos a estar. Continuamos con ustedes, que aún hay más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.